se da por vencida. Si no mata hoy, por lo menos deja una herida. Luego de su salida, no habrá detenida. Obedece a su patrono solo una vez en su vida. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 155-1059-72. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15... a una cuadra del bulevar, a dos pasos de la iglesia que dio origen a esta radio. Y bueno, estamos acá como todos los miércoles para darle opinión desde esta posición, desde los trabajadores. Correcto. Bueno, y como sabemos que nosotros nos dedicamos a este tema de las luchas de los trabajadores, hemos traído hoy una noticia que, como siempre, ha sido ninguneada o esquivada, digamos, por los medios de desinformación del sistema. Sí, aparte que lo llamativo de esto es como dice el título del artículo que traemos, que es: no se salvan ni las hamburguesas. Pero porque fundamentalmente este es una, o sea, es un conflicto que se ha desatado en las cadenas de expendio de comida chatarra, sí, mundialmente conocidas, como son McDonald's, Burger King, Wendy's, Taco Bell y Domino's Pizza, que son fundamentalmente un conflicto que tuvo características internacionales, justamente por el carácter internacional que tienen estas corporaciones, ¿no? Que tienen franquicias y representación en todos lados. Acá en Mendoza nomás tenemos dos de estas, ¿no? Que es McDonald's y la Burger King. Y no le estamos haciendo propaganda. Porque no, en todo caso le estamos haciendo... Nos estamos escrachando. Claro, un escrache, porque todo el conflicto comienza porque los trabajadores reciben un sueldo paupérrimo, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Bueno, como dijimos, esto tuvo epicentro en la ciudad de Nueva York. Claro. O sea, esto tiene que quedar claro, ¿no? Bueno, y lo que ellos quejaban y protestaban era que su salario, su hora de salario, era de $7.25, ¿no? Y bueno, y protestaban y exigían un aumento del doble, ¿no? Con la desfachatez de las cadenas, ¿no? De los patrones, que les hicieron un plan para que supieran cómo vivir con $7, ¿no? Claro, el, o sea, día. Claro, tiene que ver con estas concepciones empresariales que tienen estas cadenas, ¿no? Ahora, yo le pregunto a los chicos y chicas que trabajan acá en Mendoza, si el salario de ellos es $7.25 la hora. Siquiera, estarían chocho, ¿no? Bueno, ahora, fíjate vos que, por otro lado, independientemente de esto, que tenés razón, por ahí se maneja el precio de la hamburguesa a nivel internacional, ¿no? Claro. Que es una, o sea, hace un tiempo atrás, era una forma de medir costos a nivel internacional, ¿no? Lo que salía una hamburguesa a valor dólar, por supuesto, en el mundo, digamos. Y como estas cadenas trabajan, digamos, tienen objetivos a nivel mundial, justamente por la globalización, el precio de la hamburguesa acá en Mendoza es el mismo precio de la hamburguesa en Nueva York, ¿no? Claro. Y entonces, esto también para que analicen los jóvenes que trabajan en estos emprendimientos, de cómo se los superexplota y cómo se los engaña con el salario que actualmente cobra. Ahora, esto que decías vos, de cómo la empresa le hace un plan, es parte de estos beneficios o servicios que las empresas, este tipo de empresas, le dan a sus trabajadores, ¿no? Sí, como una lección de ética, si se quiere, de ética, de comportamiento, de cómo tienen que hacer para vivir cobrando, claro, $7 la hora. Cómo gastar el salario que le pagan. Ahora, justamente, sumar los gastos, el transporte, alimentación, vivienda y todo eso, la misma empresa saca como conclusión que que no pueden vivir con $7 la hora, cobrando $7 la hora. ¿Qué les aconseja? Y que se busquen otro trabajo. Claro. Les recomienda que tengan dos trabajos. O sea, que los revientan en las 7-8 horas que trabajan ellos ahí. Entonces, que se busquen otros 7-8 horas más. Para reviente, porque con eso no alcanza. Ahora, fíjate vos como dice acá, ¿no? La desfachatez de que ni siquiera estas concepciones capitalistas garantizan la subsistencia mínima de que necesita un trabajador para poder alimentarse y sobrevivir, para poder volver a vender su fuerza de trabajo. Claro, para poder volver a ser explotado, ¿no? Bueno, el tema es muy parecido a lo que se vive acá, ¿no? Claro. Así, lo mismo, digamos. Sí, y bueno, que como consecuencia que tuvieron a los pocos días de recibir estas mismas directivas de la propia empresa, una medida a nivel planetario, si se quiere, pidiendo un aumento de prácticamente el 100% de la hora. Claro. Que los trabajadores empezaron a reclamar $15.50 la hora, para no tener que buscarse otro trabajo. Claro, por supuesto, porque vos imaginate que ya demasiadas flotas están como para ir y qué irónico, ¿no? Mira estos pibes que trabajan haciendo comida que no les alcance para alimentarse y todo lo demás, ¿no? Claro. Y si de comida hablamos, tenemos acá el nuevo chistecito que nos deja nuestra odiadísima, claro, presidenta Knack and Pop. Knack and Pop, sí. Que ahora se hizo de un comedor donde cobra la comida $3, ¿no? Claro. A modo de simbólico, ¿no? A modo simbólico, bueno, encima te cobro algo. Toda la polémica que se armó sobre esto fue porque aquí en Mendoza, en buena hora para nuestros estudiantes universitarios, con todo un esfuerzo de los que se encargan de administrar los fondos, los recursos, claro, que tiene la facultad, la universidad, han conseguido hacer un menú donde se cobran $3 el plato. A los que no tienen beca, los que tienen beca obviamente no pagan nada. Claro. Pero toda la polémica empezó porque, claro, uno con $3 no come ni loco. Ahora todos queremos estudiar en la universidad porque nos va a salir mucho más barata la comida. O sea, lo que nos ahorramos en comida, lo gastamos en los estudios. Sería fantástico. Acá la polémica está en que se inauguró, no sé si fue ayer o hoy mismo, un comedor en la Casa de Gobierno, donde con todo el cinismo que tiene esta mujer, que nos representa supuestamente, porque no nos representa nada, solo representa los monopolios, dice que los trabajadores necesitan un lugar digno para almorzar, ¿no? Que bueno, eso no se niega. Pero lo que sí se niega es que se subsidie el alimento de personas que cobran arriba de los $15,000, ¿no? Claro. Estamos hablando de funcionarios de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada. Sí, de la Casa Rosada, ¿no? De la Presidencia de la Nación, sí. No de acá de Mendoza o de alguna provincia, no, de la Presidencia de la Nación. Sabemos que los funcionarios de ese rango, de esa categoría, los salarios están arriba de $15,000, tranquilamente. Sí, mínimo. Como mínimo, claro. Ajá. Bueno, ahora yo recordaba cuando escuchaba esta noticia, cuando nosotros hace unos programas atrás hablábamos de los compañeros vitivinícolas de la bodega de acá de Mendoza, Sale, Intentoso, la que se te ocurra, hay un montón, que se tienen que llevar su alimento de las casas, que ni siquiera tienen una heladera donde puedan mantenerlos hasta que sea su horario de comida, que tienen que comerlo a la orilla de la ruta o acobachándose en un arbolito, arriba de una piedra, con ninguna medida de higiene ni nada por el estilo. Entonces yo decía, qué cara dura esta mina. Y no solamente, no vamos a la mina, ¿no? Vamos a este sistema en el que vivimos. Qué mal que estamos, ¿no? Que dejamos que estas cosas sigan sucediendo, porque... Claro, ¿no? O sea, estamos mal, pero también se da pelea, ¿no? No, o sea, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, esto muestra un poco más esta expresión que ha habido con este tema de los $3 simbólicos. Sí. Un poco más del cretinismo, digamos. Exacto. Del sistema, porque del sistema. Si bien uno se la puede agarrar con ella o no, lo que está mal es el sistema. Lo que hay que cambiar es el sistema capitalista, monopolista, Estado. Con Cristina, sin Cristina, con el que venga, va a ser lo mismo. Acá tenemos que tomar el poder en manos del pueblo. Y bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Se robaron una fábrica de humo, oye, mano de obra campesina para tu consumo. Todo lo comparto con mis hermanos, yo soy la pesadilla del sueño americano. Dile. Ok, en esta segunda parte vamos a seguir con el señor Dennis Brown. Revolution. The Prince of Reggae Music. Pare, va, pare, va, ta. Guayay, guayay, guayay, guayay. Pare, va, pare, va. Do you know what it means to have a revolution? And what it takes to make a solution? Fighting against oppression. Whoa. Battering down depression. Whoa. Da-ya. Whoa. Da-ya. The right revolution. Are you ready to stand up and fight just like soldiers? Many are called, few are chosen. Whoa. Many are called, few are chosen. Whoa. Naya. Whoa. Gotta fight the right fight. Naya. Whoa. Right, hey, what I them that excites you. Teach them right from wrong, and they make you strong. To the ice and come along. Oh, oh, oh, oh. City to city and town to town, this is the world that goes around. City to city and town to town, this is the world. Que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blanca. Seguís escuchando La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación es 155 10 59 72. Bueno, y como recordamos la semana pasada, hoy esta también nos tocó lo mismo. Empezamos más tarde porque tuvimos que soportar 15 minutos de propaganda para las elecciones, las próximas paso. Elecciones PASO, donde yo también paso. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué buen spot publicitario! Por las PASO, yo paso. Yo no paso, en realidad. Bueno, yo paso en el sentido de que falto, o le dejo el lugar a otro. Claro. Porque insistimos con esto, ¿no? O sea, es más, vamos a hacer una crítica a la calidad de la propaganda, ¿no? Donde se subestima totalmente al oyente, ¿no? Por la musiquita pegajosa, ingenua, de unas, de otras, por promesas que no se pueden ni cumplir ni ahí, ¿ah? Confundiendo el rol de para las elecciones que se van a tiene que elegir, claro. Que son, en el caso de acá Mendoza, aclaramos, ya lo hablamos la semana pasada, es solamente los cargos de diputados nacionales, y están haciendo propaganda como si fueran a ser presidente y vicepresidente de la nación, ¿no? Y además, como ya dijimos también, no nos olvidemos que más allá de que puedan prometer el oro y el moro, ellos ya son parte del gobierno y de las situaciones que estamos viviendo hoy. Sí, y una crítica para los partidos minoritarios, es una crítica que hacemos a este programa, que están avalando una ley totalmente impopular e inconstitucional a nuestro modo de ver, ¿no? Porque no nos pueden obligar a participar de una elección de una interna partidaria si no estamos afiliados a un partido político, y en donde de alguna manera también ha sido diseñada esta ley que han aceptado para privilegiar a los partidos mayoritarios, ¿no? Porque hasta en el caso de la propaganda, esta propaganda gratuita y este espacio cedido por la ley electoral también beneficia a los partidos mayoritarios, o sea que tampoco es una posibilidad de expresión y usar tribuna democráticamente como pueden tener de argumentos algunos, ¿no? Porque ellos hablan una vez y los partidos mayoritarios hablan 5 veces, porque es así. Bueno, nuestra crítica para aquellos que han aceptado y asumido sumisamente esta ley y se apegan a ella para participar en un juego democrático, un sistema en decadencia y en descomposición. Y si no, veamos lo que estamos charlando, ¿no? O sea, como lo hablábamos recién con el tema de la hamburguesa, el precio de la hamburguesa tiene un precio internacional, único, ¿sí? Pero el salario de los obreros, de los trabajadores en Estados Unidos, es de $7.50, cuando acá debe ser de $7.50. Bueno, más vale, poné la firma. Bueno, y también eso, en algunos casos se llega a estas situaciones justamente por la no representación real y genuina de los trabajadores, incluso aquellos que se presentan a elecciones, ¿no? Que tampoco representan los intereses reales de los trabajadores. ¿Por qué decimos esto, no? Porque, por ejemplo, hoy se está en Chubut se está renegociando el gobierno nacional el Knock and Pop. El Knock and Pop, de acuerdo. Están negociando con el grupo Tecpetrol, que es de Techin Group, la renegociación de los contratos de explotación que tiene la zona, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que, igual que con el caso de Chevron, se desconocen las condiciones y alcance de la entrega que se va a hacer de nuestro patrimonio, ¿no? Claro, y bueno, y la perlita. Y de nuestra soberanía, que exacto, eso es lo más. Exacto, porque justamente todas estas negociaciones tienen que ver con la entrega al patrimonio nacional, más allá del juego perverso del discurso de la nacionalización parcial de la petrolera de bandera nacional, digamos, ¿no? Entonces decíamos que justamente la perlita del postre de esta negociación es la actitud que tiene el sindicato de petroleros. Como no podía ser de otra manera, también viene a dar la nota, ¿no? Claro, y bueno, y lo vamos a... O a ver si se anota, claro, en realidad. Y lo vamos a escrachar, acá está, ¿cómo se llama este? ¿Norberto? No, Loma Ávila. Loma es un apellido, ¿ah? Que es el secretario general del sindicato, ¿no?, de petroleros allá de la zona. ¿Qué dice? Dice que... no va a avalar ningún convenio si no se plasma un aporte para el fondo compensador de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Traducido al criollo, plata para el sindicato. Caja negra manejada a discreción. Por el sindicato en cuestión. Claro, y el sindicato, más que el sindicato, por el secretario general y la manga de secuaces y patotero que lo acompañan en la dirección, ¿no? Entonces... independientemente del conocimiento de lo que se está por firmar, ellos están reclamando su tajadita ahí, ¿no? Claro. Y en ningún momento ponen hacen hincapié en las consecuencias que puede traer económicamente, sociales, medioambientales, a corto, a mediano, a largo plazo, a todo, ¿no? Eso es lo de menos. Claro. O sea, lo que a ellos realmente les interesó en este tramullo que se está armando es su caja. Bueno, y con este rebrotar de la YPF Nacional y Knock and Pop, como la hemos denominado nosotros, con la connivencia del gobierno entregándole el patrimonio en la negociación a la Chevron, se está tratando de hacer creer de que esto redunda en beneficio para el pueblo, ¿no? Como fue en los años 90, el beneficio que iba a generar... Claro, la privatización. La privatización a manos después de Repsol, ¿no? Digamos que en aquel entonces se hizo una destrucción de la industria petrolera prácticamente, donde se dejaron a más de 46.000 trabajadores en la calle. Si bien a algunos se les indemnizó... mucha de esa gente se terminó comiendo su indemnización, poniendo kiosquitos, remises, empresas que después fueron subsidiarias de la Repsol, que tuvieron contratadas 2 meses, 3 meses, y después las pirincharon. Y bueno, y esta situación hoy trae las graves consecuencias que nosotros conocemos y se viven, por ejemplo, en el norte, en la zona de Mosconi, Tartagal, en la provincia de Salta, que llega hasta la embarcación, donde desde el año 99 para acá se ha ido gestando un movimiento de trabajadores ocupados que cada tanto tiene que salir a dar pelea para reclamar sobre los recursos que el gobierno provincial malgasta de lo que se conoció como el Fondo de Reparación Histórica, que era una manera también de generar trabajo alternativo a la gran desocupación que generó la devastación de los pozos petroleros en Moscón y Tartagal y embarcaciones. Paralelamente ha habido un proceso de sojización de la zona, por eso también estamos hablando de que al norte del río Bermejo, que cruza transversalmente Jujuy, Salta, Chaco y Formosa, hay una gran devastación de cultivos tradicionales en aquella época, o hace un tiempo atrás ahí había frutales, naranjas, mucha banana, plátano, uh-huh. que hoy se importa de Ecuador. Antes se traía de Salta y Jujuy. Claro, ahora como un poco lo que decíamos la vez pasada, que exportábamos petróleo y importábamos petróleo de otro lado. Exacto, bueno. Bueno, lo mismo ahora con el plátano. Entonces, bueno, que esto ha generado en la zona desocupación y miseria, con el tal es el caso que se tuvo que formar este fondo de reparación histórica para ir generando obra pública donde se reubica a estos trabajadores. Bueno, pero también hemos denunciado, como en el caso de la población de Embarcación, del departamento de Embarcación, donde los secuaces del intendente Yaya, que se llama, le cobra a los desocupados por trabajar. ¿Eh? Acá como hacen los taxis acá, que te cobran por usar el taxi, para trabajar en el taxi, que te cobra el patrón, te cobra, en vez de tomarte como empleado y pagarte un sueldo digno, te cobra un peaje para que uses el vehículo y hagas una diferencia y ganes un peso. Bueno, allá los mafiosos de la intendencia, que están relacionados con el gobierno de Urtubey, que es uno como Capitanich y otro, y Infran en Formosa, son de los alfiles que tiene este gobierno NAC and POP, ¿no? Claro. Son los presidenciales, Urtubey, Capitanich. Y están ahí en competencia, a ver cuál de todos le da más privilegio a los monopolios en sus provincias y más devastación para el pueblo. Exacto. Y la tierra, y a ver, el que gane entre esos tres va a ser el que va a ser candidato, claro, a presidente. Y otro que asoma ahí es Paco Pérez, que incluso hoy día ha ido a hacerle el aguante al candidato de la señora allá en Buenos Aires, ¿no? Desconocido. Porque no tiene nada que hacer. Debe haber ido a comer por 3 pesos, porque claro, acá no le debe alcanzar para el plato. Ha tenido que ir a dar presente allá. No levanta mano no levantó mano porque no fue diputado ni senador, pero va y levanta mano en cada acto que la señora se le antoja para promocionar a sus seguidores. Bueno, esto un poco para comentar, ¿no? El contraste, ¿no? En el tiempo, lo que nosotros decimos, la connivencia que tuvo la dirección gremial en entregar esta petrolera a los trabajadores y a la petrolera de los trabajadores. Y a los trabajadores, y hoy la connivencia que tiene para extorsionar, asegurarse su caja en las nuevas negociaciones con estas empresas extranjeras que no tienen ningún empacho en saquear, contaminar y bastardear al obrero, porque esa es otra, con salarios miserables, ¿no? Pero bueno, como ya hemos dicho, la clase obrera y el pueblo se está organizando, está dando pelea, está la ofensiva, ya sabe lo que quiere y ya sabe lo que no quiere. Así que todo este tipo de artimañas que intentan en nuestra contra no van a pasar tan fácilmente. Creo que hasta acá llega nuestro espacio, porque empiezan las nefastas publicaciones. Vamos a un corte. De mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno, también. Vete a agarrar a que está dura, si esto no es una dictadura. Se viene el estallido, se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, se viene el estallido. También. escuchando a La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Así como son nefastas, son engañosas las publicidades estas de lo, de las PASO. Este, paso, bueno, paso, paso, se viene el Mendozazo, grita. Ajá, qué antes, bueno. Pero está bueno, pega hoy. Hoy sería lo mejor que podría pasar. Bueno, ante todo esto que acabamos de decir, queríamos anunciar algo importantísimo. La Benemérita, como le digo yo en forma muy irónica, salió a decir que había descendido la desocupación. Exacto. ¿No? El índice de desocupación. Bueno, la CTA opositora denuncia que se perdieron 300.000 puestos de trabajo. O sea, salió a desmentirla así de lleno. Esto es un dato que, bueno, el que no lo escuchó, ahora lo tiene, ¿no? Claro, porque aparte también hay que ver a ellos qué le llaman desocupación, ¿no? Claro. Por ejemplo, una persona que cobra la asignación básica universal, que está desocupada, pero que como tiene un ingreso y no busca, dicen que no busca trabajo,